Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todas y todos bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el gran esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta emisora, en especial del noticiero Cultura al Día que comenzamos en este preciso instante. En el control técnico está el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Ministro Fidel Barbarito afirmó que el nombramiento de Bolívar como libertador marcó un hito en la historia de Venezuela. Ministerio de Educación Universitaria reivindica a profesores universitarios. Cultura. Plaza El Venezolano conmemoró con música llanera el bicentenario del nombramiento de Simón Bolívar como libertador de Venezuela. Pueblo Pemón sigue su lucha por devolución de la piedra cueca luego de 15 años. Desde este 16 de octubre inicia la recepción de obras para concurso Al Pueblo Lo Que Es de César. Exposición Arte y Naturaleza podrá ser apreciada desde el jueves en el Banco Central de Venezuela. Regionales. Exposición Urdiendo Sueños teje hilos de esperanza en tierras falconianas. Arte digital, exposición del artista plástico zuliano Fernando Acián, se inauguró hoy en Maracaibo. Sistema Nacional de las Culturas Populares cancela más de 362.000 bolívares a cultores y talleristas yaracuyanos. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con el maestro cantautor venezolano Cruz Tenepe, quien sacó a la luz el disco Así Canta, en coproducción con el Cendis. Cultura al Día. En horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo un acto solemne en la Iglesia San Francisco, en el que se conmemoró el bicentenario del nombramiento con el título de libertador al padre de la patria, Simón Bolívar. En el acto estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, el padre Numa, rector de la Iglesia de San Francisco, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Este último calificó el acto de emotivo, afirmando que marcó un hito en nuestra historia. Recordando un momento que marca un hito pues en nuestra historia, vamos a decir contemporánea, de nuestras referencias, de todo el territorio americano y caribeño. Nombran a Bolívar libertador, lo ascienden al grado de capitán general del ejército de Venezuela, y esta condición le da, bueno, el poder político, le da la visibilidad, le da las herramientas para poder emprender esa campaña de articulación del sueño mirandino, ¿no? de ese gran continente americano unido, la Gran Colombia. Bolívar entendiendo además que la libertad de Venezuela en ese momento, y asimismo hoy, como siempre nos lo repite el comandante eterno, depende de la unidad latinoamericana, de la unidad caribeña. Mediante este tipo de actos se busca fomentar la conciencia histórica del pueblo en relación al padre de la patria, Simón Bolívar, para enaltecer los valores de la nación, independencia y soberanía, esenciales en nuestra revolución bolivariana. Con el fuerte propósito de reivindicar a los profesores universitarios, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria hace realidad el pago que desde la Cuarta República le adeudaban a este sector de la población. Así lo manifestó el viceministro de Políticas Estudiantiles, Jason Guzmán, en el programa matutino Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Teodoro Peckoff, cuando decía que la deuda para los universitarios era impagable en el nefasto gobierno de Rafael Caldera, eso que la Cuarta República dijo que era impagable, hoy el gobierno otra vez del sistema Petroorinoco le está garantizando el pago a los profesores universitarios, el pago a nuestros universitarios, de algo que efectivamente sí es parte de su derecho, pero bajo la construcción de un mecanismo que ideó, que creó el presidente Hugo Chávez a través de la renta petrolera, es una de las formas como una gotica de petróleo le está llegando a cada uno de los venezolanos y en este caso a los universitarios y se reivindica. El viceministro Guzmán destacó que el pago de las prestaciones sociales data de los años 70 y posterior y posiblemente en ningún otro gobierno les hubiesen cancelado esa deuda. 12.5 minutos. Cultura. En horas de la tarde de este lunes en la Plaza El Venezolano se conmemoró al ritmo del arma del 4 de las maracas, el bicentenario del nombramiento con el título de libertador al capitán general de los ejércitos de Venezuela, Simón Bolívar. Alfredo Aray, mejor conocido como el Chino de Pariaguán, cantautor de música venezolana, manifestó que los valores del libertador están vivos en esta revolución. Bueno, estamos aquí gracias a nuestro libertador por este 200 años que está cumpliendo de aniversario. Bueno, estamos aquí en esta Plaza del Venezolano, frente a su casa natal, haciéndole música venezolana, música de nuestro folclore. Vengo de un pueblito pequeñito del país, de Pariaguán, Anzuategui, y defendiendo lo nuestro. Esta tarde haciendo la intervención, viene el camarista a por ello Carlos Piñero de Apure, el jilguero de Portuguesa y Alex Peña de Marina. Aray también añadió que esta presentación es un granito de arena para seguir construyendo la patria del libertador y del comandante eterno Hugo Chávez. Cultura. En ocasión de celebrarse el Día de la Resistencia Indígena, el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Frankfurt del Meno, Alemania, realizó una conferencia documental sobre la piedra cueca a cargo del cónsul general jefe interino Jimmy Chediak, quien ofreció detalles sobre los antecedentes históricos y el estado actual de la repatriación de dicho monumento a Venezuela. La piedra de unas 30 toneladas de peso se encuentra en el Parque Global Stone de la ciudad de Berlín en Alemania y es parte integrante de un proyecto desarrollado por el artista plástico Wolfgang Kracker von Schwanzegfer. Por su parte, Chediak, en su disertación, recordó que la piedra fue sacada ilegalmente del país en el año de 1998 por el artista alemán, violando el culto sagrado del pueblo Pemón y la legislación de protección ambiental venezolana. El cónsul afirmó que fue el expresidente Rafael Caldera, durante su segundo periodo presidencial, quien donó el monumento al artista alemán para que desarrollara su proyecto de piedras globales. Esperemos que este regreso sea pronto, nuestra piedra sagrada al país. 12.8 minutos. Cultura al día. Desde este miércoles 16 de octubre, el Movimiento Nacional de Teatro para Niños y Jóvenes de Sarrenjifo inicia la recepción de obras para el concurso de dramaturgia Al Pueblo Lo Que Es de César. El concurso está dirigido a escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Néstor Francia, coordinador literario del Movimiento Nacional de Teatro para Niños y Jóvenes de Sarrenjifo, nos amplía la información al respecto. El concurso nuestro se llama Al Pueblo Lo Que Es de César. Esto, por supuesto, tiene que ver con nuestra misión de que nosotros estamos tratando de detectar los talentos que van a ser protagonistas en el futuro del desarrollo de nuestra arte escénica. Entonces, esto es un concurso de dramaturgia. Es un concurso, pues, que convoca a escritores venezolanos o extranjeros residenciados en el país para que presenten adaptaciones inéditas y no escenificadas de obras teatrales de César Rengifo. La intención nuestra es que, bueno, que se abra el compás de la creatividad en estos autores, de manera que nos puedan enviar, pues, estas obras. El concurso estará abierto hasta el 30 de diciembre. Para poder participar en este concurso, los autores deberán consignar en un sobre la original obra, 4 copias impresas encuadernadas y una versión digital en CD. El formato debe ser de tamaño carta a doble espacio impreso por una sola cara con fuente Arial a 12 puntos. Los trabajos deben ser consignados entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en la sede de la emisora AN Radio ubicada en el Palacio Legislativo de Caracas. Cultura al día. La exposición Arte y Naturaleza se apreciará desde el jueves 17 de octubre en el Centro Cultural Salvador de la Plaza, ubicado en la sede principal del Banco Central de Venezuela. El artista de esta exposición pictórica es Walter Arp, oriundo de Valencia, y quien dedicó más de 50 años de su vida retratando las aves de Venezuela dentro de lo que él llamaba el arte ornitológico. La invitación es para que asistan a estas actividades en el Centro Cultural ubicado en la Plaza Juan Pedro López, entre las esquinas de Las Mercedes y Mijares, a las 11:30 de la mañana, con entrada libre. 12:10 minutos. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en articulación con la Fundación Centro Nacional de Artesanía, inauguró la exposición textil Urdiendo Sueños en la tienda de arte del Centro Comercial Costa Azul de Coro, Estado Falcón. En la expoventa se exhibieron 80 piezas textiles creadas por 24 creadores y creadoras que tejerán hilos de esperanza para realizar una variedad sin fin de artesanías. Naila Bracho, especialista de las artes del Gabinete Cultural del Estado Falcón, destacó que este evento se realizará en el marco de la séptima Feria Internacional Art Textil 2013. Realmente el Estado Falcón cuenta con riqueza a nivel de tejido y pueden evidenciarlo en la tienda de arte, donde estamos mostrando desde cintillos, bolsos, chalecos, ropas, hamacas, alpargatas, todas estas piezas artesanales que son confeccionadas por nuestros creadores y realmente muestran nuestra riqueza y nuestra variedad artesanal. La invitación es para que se acerquen, para que puedan apreciarla a toda la colectividad falconiana y pueda dar fe de esa riqueza que posee. Hasta el 18 de noviembre las muestras estarán en la tienda de arte en un horario comprendido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cultura. En horas de la mañana de este martes se inauguró la exposición Arte Digital del artista plástico zuliano Fernando Acián. En la sala de exposiciones del Museo Comunitario Ana María Campos del sector La Victoria 3 de la capital zuliana. Acián combina lo abstracto y lo surreal para presentar al público su más reciente obra, así lo informó Isaac González, operador cultural del Gabinete de Cultura del Estado Zulia. Fernando Acián es uno de los artistas nuestros, uno de los especializados en surrealismo, tiene partes abstractas, o sea, su obra es bien variada y bien compleja, ¿no? Fernando también ha trabajado mucho con eso que llamamos el arte digital. Él es especialista en arte digital, es instructor de arte digital, ha dado talleres en el Maxul y es creador del arte digital en la ciudad de Maracaibo. Fue pautado por el Sistema Nacional de Culturas Populares para una muestra. La exposición estará abierta al público en general hasta el próximo 8 de noviembre y contará con talleres de arte digital dictados por el mismo Fernando Acián. 12:13 minutos. Cultura. Un monto de más de 362 mil bolívares recibirán este mes 39 cultores y cultoras, además de talleristas yaracuyanos, adscritos al Sistema Nacional de las Culturas Populares. Luis Gallardo, director operacional del Gabinete de Cultura en la entidad, destacó que con la entrega de estos recursos, el Ministerio para la Cultura, a través del Sistema Nacional de Culturas Populares, cumple con los hacedores de cultura y talleristas, quienes en el pasado fueron invisibilizados y que hoy son la principal herramienta para difundir y fortalecer el poder creador de los pueblos. Gallardo también añadió que este martes 15 de octubre los beneficiarios podrán retirar sus pagos en la sede del Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, hoy tenemos el gran honor de recibir vía telefónica al maestro y cantautor venezolano Cruz Tenepe. Bienvenido, sí, maestro. Bueno, muchas gracias, hermano. Verdaderamente un placer para mí saludarles a todos ustedes allí en Alba Ciudad, esa gran familia bolivariana, revolucionaria, luchadora, incansable por lo que es lo nuestro, lo nacional, lo tradicional. Y gracias de antemano por ese apoyo fortuito que siempre se han manifestado a la carrera musical de Cruz Tenepe. Qué bueno, maestro. Pudiésemos hablar, si usted gusta, ya de una vez del disco Así Canta, que fue coproducido con el Sendis, pero entonces entendemos que ya Cruz Tenepe había producido una buena parte de esto, o me equivoco. ¿Cómo es el asunto? Hay algunos temas que son nuevos, hechos de lanzamiento actual, y hay otros que son compilaciones de ya éxitos de Cruz Tenepe, como Hilario el Mendigo, Diosa Morena, Mi Pasión por el Coleo. Hay varios temas que ya forman parte del repertorio musical de Cruz Tenepe. Quiero pues también agradecer al CENDI, Centro Nacional del Disco, por el apoyo que no solamente le han brindado a Cruz Tenepe, sino a muchísimos artistas que han tenido la oportunidad de hacer su material y lanzar sus producciones a través de este proyecto hermoso que dejó creado nuestro presidente, el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Sí. Bueno, maestro, esta es su producción, su disco número... Número 13. Vendría siendo el número 13. Estamos preparando ya el número 14. El disco de Cruz Tenepe, el disco comercial, porque vamos a llamar este un disco cultural, ya que lo estamos llevando a nivel de lo que está planteado dentro de los esquemas culturales que ando a través del Ministerio de Cultura, a través del gabinete, a través de todas las instituciones que están brindando el aporte fortuito para todos los creadores, creadoras y cultores y cultoras de la música tradicional venezolana. Qué bueno. Maestro, ¿en esta oportunidad tuvo usted el acompañamiento de otro artista o incursionó otro tipo de instrumentista en estas grabaciones? Y hay algo particular, por eso es que se llama el disco, el CD se titula Así Canta, porque hay un recorrido por algunos géneros que usualmente no es el que me identifica como intérprete, sino que contamos con la participación de, por ejemplo, de la agrupación gaitera Cardenales del Pueblo. Ahí cantamos La Gaita Voy Llevando. Tengo dos temas con la agrupación de mi hermano Jesús Tenepe, que es la agrupación Los Tenepe, de un género tropical bailable. Hay otra participación de un tema que fue versionado, un tema que me pertenece, como Hilario el Mendigo, que fue versionado en salsa, que también está incluido en este compilado musical. Pero en salsa que, también. Sí, en salsa. Hilario me dijo, en salsa. Entonces, ahí ese recorrido por algunos de esos géneros que te mencioné y la participación pues de todos los músicos que integran esas agrupaciones que te acabo de decir. Claro. Oye, qué bueno que haya hecho toda esta fusión, maestro. Y cuénteme, ¿cómo se sintió pasando a ser algo que no había hecho antes y cómo bueno, fue esa química? Especialmente cantando salsa me sentí asustado, porque imagínate, un llanero cantando salsa, sí. Eso es natural para los puertorriqueños, los cubanos, panameños, que son expertos en este género latinoamericano. Pero sin embargo, bueno, contento por la invitación del señor Tatú, que es el director de Tatú Band, que es la orquesta que versiona el tema Hilario el Mendigo, al igual que satisfacción plena con los muchachos de Cardenales del Pueblo. Digo muchachos, ya son ya bien adultos, ellos son los integrantes originales de Cardenales del Éxito. Caramba. Entonces, bueno, imagínate la satisfacción de participar con esos grandes maestros, esos grandes músicos y compositores, además de otros géneros y de otros estilos. Claro. Maestro, ¿y dónde se hicieron estas grabaciones? ¿Fue usted quien se movió? ¿Se vinieron los músicos hasta un sitio? ¿En qué sitio estudios, fue? ¿Cómo fue? Recuerda que la mayoría de los temas son ya temas consolidados en mis producciones anteriores y que se hizo selección pues para llevarlos a este volumen musical. Entonces está ahí el estudio de UHM en Barquisimeto, que normalmente los intérpretes llaneros grabamos con el maestro Alejandro López, que es un técnico o ingeniero reconocido a nivel nacional dentro de lo que compete la música tradicional llanera. Uh-huh. Hay temas grabados en el estado portugués, allá con los hermanos Bonilla, temas grabados en Tatú, en Cato Record, que está en Caracas, y así sucesivamente. Bueno, la gaita la grabamos en Maracaibo, uh-huh, en los estudios del maestro Lenín Pulgar. Justo en la tierra del Sol Amada. Sí, señor, donde se hace la música para este género. Eso era como quizás para que usted se impregnara más de la zulianidad, maestro. No, y lleno de orgullo por esa invitación con estos grandes músicos, grandes compositores, como lo dije anteriormente, por esa invitación tan especial y por haberme considerado para compartir con ellos este tema hermosísimo que se titula Voy Llevando. Sí. Maestro, mire, por aquí producción me dice que no solamente los puertorriqueños y los cubanos cantan salsa, que los venezolanos también cantamos buena salsa. Por supuesto, pero lo que quiero acotar es que originalmente la salsa no es venezolana. Uh-huh. Bueno, hay versiones que dicen que incluso el término se le dio aquí, pero sí, sí entendemos lo que usted me quiere decir. Y por supuesto que ha sido un reto, pues, para un llanero cantar salsa, y usted lo hace con mucha humildad. Y bueno, además que estuvieron a bien ellos ser los que tomaron un tema suyo, los salseros. Sí, y muy orgulloso de tener pues la oportunidad de que un sonido sea sonoro para estos instrumentos de trompeta, saxo, trombones, piano, uh-huh, y bueno, toda la percusión y los demás integrantes que componen una orquesta salsera. Sí. Maestro, ahora, ¿este disco dónde se podrá conseguir? ¿Ya está listo o le falta un poquito? No, ya está listo. Acuérdate, bueno, que el CENDI coordina a nivel nacional los, uh-huh, puntos donde han dirigido los discos que son distribuidos por ellos. La parte que me corresponde, uh-huh, como producción. Sí, porque usted es coproductor ahí. Lo pueden contactar directamente conmigo. ¿Y usted tiene una página con cómo se contactan con Cruz Tenepe? Bueno, a través de mi correo electrónico, cruztenepe79@gmail.com. Uh-huh. Lo pueden hacer a través del Twitter, @cruztenepe79. O a través del Facebook también, pues que es un canal bien directo, uh-huh, en la actualidad. Ah, qué bueno. Bueno, maestro, ahora usted, de aquí en adelante, ¿qué otros toques o qué otras presentaciones por ahí tiene pendiente? ¿Las puede comentar ahorita? Bueno, como cosa curiosa y llanero arriesgado, yo sé que los llaneros somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Estamos trabajando en un proyecto hermoso para seguir enalteciendo la revolución que nos dejó nuestro comandante Chávez, y acepté el reto de lanzarme en calabozo como aspirante a concejal aquí en el municipio Sebastián Francisco de Miranda. Así que entre las presentaciones que quedan algunas todavía en lo que resta de año, uh-huh, pero estoy compartiendo esto ahora con una parte política que ya se me está formalizando una agenda. Qué bueno. Éxito entonces, maestro. Maestro, estamos trabajando y seguimos haciendo patria. Claro que sí. Maestro, hablando de eso de trabajo, ¿usted no podría deleitar a nuestros oyentes, a nuestros usuarios, con un pedacito de lo que usted guste de este disco? Bueno, uno de los temas más populares y emblemáticos de Cruz Tenepe es Diosa Morena, que dice: desde que la conocí yo vivo pensando en ella, no existe una sola noche que no haya contado estrellas, buscando en el universo alguna que sea tan bella. O sea que es un tema que ya me ha asignado varios compadres y comadres, y tengo varios aliados. Es un tema que ha hecho enamorar a muchas personas, y es uno de los temas que mayor satisfacción me ha brindado. Diosa Morena. Qué bueno, maestro. Bravo, bravo por eso. Caramba. Aquí a las muchachas de producción y aquí al de los controles, a Roberto, los dejó usted ya impresionados con ese capelazo que se acaba de lanzar. Eso es una capela, tiene razón. Cómo no. Y ya vemos que no, todavía mantiene, por supuesto, ahora más que nunca, sus cualidades artísticas. Va a incursionar, sí, entonces... No, en pleno en pleno juicio y ejercicio, gracias a Dios que me ha dado la virtud de mantener la voz, de mantener la tesitura vocal. Y bueno, yo mantengo personalidad de hace 25, 30 años aproximadamente. Todavía canto en el mismo tono. Qué bueno. Maestro, ¿y usted no se arriesgaría a darnos otra de otro de esas canciones? Porque ¿cuántos temas tiene el disco? 19 temas. Ah, son 19 temas. 19 temas, donde además está la inclusión de otros compositores. No todas las canciones son de Cruz Tenete. Uh-huh. Allá hay temas de Reinaldo Armas, hay temas de José Cheo Ramírez. Bueno, los temas que son las otras versiones, que son de mi papá, el maestro Alfredo Tenete, Voy Llevando, que es de Huáscar Pacheco, de allá del Zulia, de Maracaibo. Y bueno, la mayoría de los temas sí me pertenecen en letras, me pertenecen en música, en mi autoría, pues. Bueno, maestro, haga alarde otra vez de sus cualidades que aún tiene. ¿Qué, con bueno, qué? Hilario el Mendigo, el que fue versionado en salsa. Ajá. Caminando por las calles pasa Hilario, pidiendo para un cigarro, después de tenerlo todo, va recordando su bonanza del pasado, pero el vicio sin cuidado lo puso a nadar en lodo. Dice que tuvo mujeres, dinero y carros, y piensa recuperarlos el día que se gane un loto, y que anduvo viajando en otros países, comprende que sus raíces son de alcurnia y poderosos, y por ahí se va. Muy bien, maestro, bravo. Caramba, maestro, de verdad que usted, bueno, me imagino que ya usted me acaba de decir que este es el número 13 de sus grabaciones, pero sí, sí, señor. Vendrán muchísimas más. Sí, cómo no. Ahí seguimos con los proyectos. Me acaba de decir usted también que está preparando el disco 14. Sí, que vendría siendo el disco de mis temas aún inéditos. Uh-huh. Próximamente vendría, lo estaríamos lanzando al mercado. No sé si me dará tiempo para este año tener la oportunidad de presentarlo al público. Ya te expliqué las razones, o conversé las razones, por ya cuestiones políticas, tal vez no me alcance el tiempo para culminar el disco, me faltan tres temas por montarle voz. Trataremos en la medida posible de culminarlo y tratar de lanzarlo para el público seguidor de la carrera musical de Cruz Tenete. Si no se puede, en lo que resta de año, bueno, el compromiso queda ferviente y abierto para el próximo año tener presente ya la nueva placa musical de Cruz Tenete. Claro que sí. Bueno, maestro, muchísimas gracias por habernos regalado estas notas de su propio arte, en su propia voz. Y bueno, le deseamos todo el éxito posible, tanto en este disco como el que está preparando, y también en esta etapa nueva en la que está incursionando, como ya incursionó en ritmos nuevos en este disco, y ahora está incursionando en actividades distintas. Incursionamos en el pasaje, en el joropo, en la tonada, en el merengue, en lo tropical, en la salsa, en la salsa, y ahora en la caixa, política. Ahora en la política, siempre. yo creo que cada hombre y mujer viene a este mundo con una misión que cumplir, y tenemos compromisos, especialmente con nuestro pueblo, con nuestra gente, además con el lugar donde nacimos. Yo creo que hay una responsabilidad social. Eso. Y es allí donde se enfoca Cruz Tenete. Hay un compromiso social con el pueblo de Calabozo, hay un compromiso social con mi tierra natal, con mi estado Guárico. Uh-huh. Y bueno, tengo la fe y la convicción de poder cumplirle en gran parte a mi pueblo, de cambiarle muchas cosas, de luchar por muchas cosas, de alcanzar muchos objetivos, de lograr muchas metas. Ese es el propósito, al lado del gran equipo al cual estoy acompañando, al señor Joaquín Taipur, que es el candidato a la alcaldía que se está lanzando aquí. Quiero ratificar que todos somos de la línea del chavismo, todos somos, venimos del PSUV, todos estamos en la revolución y seguiremos haciendo revolución en esta revolución que nos enseñó en línea nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Claro que sí, maestro. Muchísimo éxito y muchísimas gracias. Y por supuesto, le deseamos los mejores logros en su carrera discográfica y en esta política. Que esté muy bien. Salud. programar. Un gran abrazo, feliz tarde para todos, mi gente de Alba Ciudad, gran familia de toda la Gran Caracas. Un abrazo fuerte, que la bendición de Dios Todopoderoso me los acompañe. Amén. Gracias por ese contacto, los quiero mucho. Muchísimas gracias, maestro. Nosotros también le tenemos muchísimo aprecio. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con el maestro Cruz Tenepe y con esto nosotros ponemos punto final a una emisión más de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci, en la redacción y producción Sinamay González, Omar Manzano, Karen Arencibe y Justin Fleire, además de Orlando Aguilar. Les narro Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Buen provecho.